El sábado tenemos un evento muy particular en celebración del Día del Niño. Como usted sabe, desde las 2 hasta las 6 de la tarde está previsto cortar, por supuesto, el tráfico sobre nuestra calle y allí vamos a desarrollar todo un programa para los niños. Así que es excelente, imprescindible que vos estés dando difusión a esto, invitando a todos los chicos de los vecinos tuyos, de la gente del cole, de las escuelas, bueno, que todo el mundo sepa que vamos a estar teniendo aquí un programa especial para honrar y agasajar a los niños de toda la comunidad, de todo el barrio. Así que si estás un poco más lejos, tráelos, pedirles permiso a los papás, acá estará todo cerrado con seguridad y bueno, vamos a pasar un lindo tiempo y así vamos a celebrarlo junto a todos nuestros niños. Ora también por este evento entonces.